Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y durante 60 minutos voy a ser su maestro de ceremonias en este viaje que nos va a llevar una hora compartiendo canciones de otras épocas, como decíamos, de los 80 y los 90. Como es habitual, nos ponemos nuestros zapatos de plataformas, hacemos que baje la bola de boliche y nos ponemos a bailar. Pero antes de eso, vamos a ir a nuestro panteón de héroes, de grandes personajes, de grandes películas, a ver qué es lo que ocurre cuando abrimos este baúl de los recuerdos. Vamos a ver con qué nos encontramos, a ver qué nos tienen preparado para hoy. Parece ser que es otra banda sonora, a ver. Esto es una película, si no me equivoco, del año 1997. Película de acción. Hablamos de Starship Troopers, conocida como Invasión, película del año 97, dirigida por Paul Verhoeven, el mismo director, si no me equivoco, que de El Vengador del Futuro, aquella película que vimos con Arnold Schwarzenegger, basada en un libro. En este caso, hablamos de una película que está escrita por Edward Neumayer, con Casper Van Dien, Michael Ironside, ni más ni menos que el de Invasión Extraterrestre, Dina Meyer y Denise Richards, también basada en una novela homónima llamada Starship Troopers o Invasión, publicada por Robert Heinlein en 1959. Tardaron bastante en hacer la película, pero para aquellos que no la han visto, es una película bastante violenta, también porque entendemos tiene cierto grado de autoparodia y está situada históricamente en el siglo XXIII, donde hay una suerte de servicio militar que prepara a los diferentes soldados para luchar contra unos bichos gigantes que vienen de, si no me equivoco, de Marte y azotan el planeta Tierra. Entonces la raza humana lo que va a hacer es intentar pelear contra estos bichos que matan toda vida que se cruza por su paso. Y entonces ese va a ser el argumento de esta película. Insisto, no es para cualquiera, es una película que ha tenido la categoría para mayores de 13 cuando se estrenó, una película bastante fuerte pero muy divertida, donde el protagonista se llama Johnny Rico, que es argentino. Hay una escena en la que él dice: yo soy de Buenos Aires y estos bichos hay que matarlos a todos. Película que, digamos, es de culto, no tanto por su éxito comercial, porque de hecho tuvo un presupuesto de 105 millones y recaudó apenas 121 millones, con lo cual tampoco es que le fue excelente, pero con el tiempo logró ser una película de culto. Así que este baúl de los recuerdos hoy está dedicado a una película de 1997, como es el caso de Starship Troopers, conocida por quienes la han visto en su momento como Invasión. Así que vale la pena verla. Han tenido después diferentes secuelas. Una llamada Starship Troopers, segunda parte, Héroe de la Federación. Ha tenido otra secuela, ya del año 2008. Con los protagonistas. Por ejemplo, Casper Van Dien está como Johnny Rico, pero el resto del elenco, por diferentes razones que no iremos a enumerar, no está. Así que vale la pena verla. Del disco, del mismo director que El Vengador del Futuro, entonces Starship Troopers del año 1997. Y así como pasamos de los 90, volvemos a lo que nos ocupa, que son los 80. Y hoy vamos a abrir esta edición de Invasores del Espacio con Hot Cold, Love is Like a Game. Creo que ya lo hemos pasado este tema, pero la verdad que nos gusta muchísimo. Nos pueden escribir en facebook.com/BenderFM, más allá de las casi 50 radios que nos retransmiten en los diferentes países, en diferentes horarios, en diferentes diales, ya sea por aire o por internet. Hay diferentes radios que lo que hacen es dedicar una hora de su programación para compartir este programa, donde intentamos muy modestamente viajar, movernos sin movernos, movernos mentalmente, sin movernos de nuestra silla hacia los 80. Lo hacemos con canciones como esta, como Hot and Cold. Esto es Love is Like a Game. Damas y caballeros, pasen, son todos bienvenidos. Estamos en 1985 y estábamos escuchando a Hot Cold haciendo Love is Like a Game. Ahora pasamos así, un poco bruscamente, por esas equivocaciones que tiene uno, tocando lo que no tiene que tocar, escuchando a Brian Ice haciendo Night Girl Vocal Version. Como saben, este programa tiene muchas versiones radio edit, o sea, tiene canciones que duran 3 minutos y un poquito, que están hechas para pasar por radio, pero también tiene las versiones vinilo que, como se sabe, duran entre 5 y hasta 12 minutos. Es el caso de disfrutar a Brian Ice haciendo Night Girl. Somos Invasores del Espacio, los 80 y 90, acá en el aire. Saludamos a las diferentes radios que nos emiten en diferentes diales y bandas horarias, como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal en Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín La Pampa. Estamos también en Radio Azul Chile, en radioazulchile.cl, también en el 99.1, pero en Selecta Radio Moyobamba en Perú, Región San Martín. Saludamos a nuestros amigos de Radio Causa Iguazi en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, donde ahí salimos por dos radios, en FM 89.7 y 107.3. Saludos a nuestros amigos de La Fénix en www.lafénix.net en Santa Fe Capital. También en FM Argentina, 99.9 Córdoba Capital. En Bolívar, FM Signos, 88.9. También FM Express en Basavilbaso, Entre Ríos. En Embalse, provincia de Córdoba, Radio Delta 105.9. En Portugal, Latina 1050, Web Radio. En Chaco, Radio Master 98.9. En Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Tu Elección. En Córdoba, ahí salimos los sábados a la tarde. En FM Alejandro 104.1, Alejandro Roca, allí en Córdoba. Mientras escuchamos a Brian Ice haciendo Night Girl Vocal Version, te contamos que también estamos saliendo en Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati en Chaco. En Quilmes estamos sonando en Radio Boomerang FM 91.3, FM Impacto 100.3 El Maitén Chubut, FM Victoria en Casbas 103.3. En San Juan nos escuchan en Frecuencia Audio Futura 98.7. En Santa Fe y desde ahí para todo el mundo, Radio Arcú Online en San José del Rincón. En Chile, Radio Bahía en Diego de Almagro, Chile 98.3, entre tantas otras que iremos nombrando. Nos llega acá un artículo muy interesante porque hemos prometido en otras ediciones hablar de los peinados de la época, los peinados de los 80, los peinados de aquella época. Y hay justamente una página que se llama lospeinados.com, que tiene un apartado que dice peinados años 80, muchos looks y fáciles de hacer, aprendelos paso a paso. Y acá lo que tienes justamente es un listado, y el artículo dice lo siguiente: en la época de los 80, el frizz era la sensación. Aquellas personas que tenían un cabello difícil de peinar por sus pelos rizados eran las más envidiadas. Los peinados en los 80 se llevaron de esta manera durante, bueno, justamente unos 10-15 años, es decir que es una fama que perduró y que llegó en parte a principios de los 90, casi mediados. Totalmente lo contrario a lo que es en la actualidad, ya que ahora se usan peinados más originales y también más fáciles de hacer. Esta fue una de las épocas más importantes para la moda, ya que los peinados, maquillajes y también las vestimentas podían llegar a ser muy extravagantes y con colores muy vivos, permitiendo la libre expresión de los diseñadores. Los productos químicos para el cabello eran muy utilizados, ya que mientras más grande, despeinado y alocado era el cabello, mejor. Las chicas habitualmente usaban la permanente y sobre esos rizos se aplicaban laca, gel en spray y más, y también todo lo que fuera necesario para crear estos peinados totalmente fuera de lo común. Y tiene acá un listado, por ejemplo, el cabello con mucho frizz. La moda de ese momento era llevar el cabello totalmente esponjado. A las mujeres se les rociaba con mucha laca para generar ese efecto frizz que tanto les gustaba, y tenías que utilizar o valerte de un peine para enredar tu cabello y fijar justamente ese pelo así un poco batido. También las colas, las colitas altas, ¿no? Ya no tanto para abajo sino para arriba. No se salvan de estos estilos totalmente alocados. Si querías usar una colita alta, tenías que darte un toque especial también, acompañando con un poquito de gel o cola de loro, que era el más usado. Definitivamente la palabra para describir esta época era la extravagancia. Otra era el cabello totalmente levantado, no tanto el pelo esponjoso como podía ser en los 70 con los afros, como si el pelo alto. No importa si tenías el cabello largo o corto, tenías que darle ese toque esponjado o fuera de lo común. Es un ejemplo este del peinado que usaban las mujeres de cabello corto con ayuda de un peine y mucho gel para el cabello, que hacían que, bueno, esto levantasen en su totalidad el pelo que tenían, dejando libre de gel únicamente el flequillo. Entonces, estos son algunos de los que están en esta página. Habla también de los rizos gruesos, habla también, por ejemplo, valiéndose de una foto de Madonna, de una bandana de color eléctrico, como podía ser azul, de los, bueno, del exceso de rulos y permanente, en una página que se llama lospeinados.com. Buscas el apartado los 80 y ahí aparece absolutamente todo. Ahora escuchamos a Tom Hooker. Find the day and find the time. O sea, busca un día y busca un lugar y por ahí te arreglo el pelo. Saludamos a la gente de la radio de Lenzo, emisora online, AFM Estilo 91.7 en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. A Radio Boomerang. AFM Vida 97.7, Sáenz Peña, Chaco. AFM Goya 103.1, Corrientes. FM Galaxy de Salto, Uruguay. Radio DJ Miguel Online. Radio Chévere, Misiones, ahí en 88.9. FM Impacto La Paz en impactolapaz.com y muchas más. Estamos en blog FM 107.9 Monte Caseros, Corrientes. Max Radio, Villaflores, México. Radio Crear de Villa María. Y sí, muchas más. Tom Hooker en Invasores. Maybe hard to calculate, easier to fornicate, do the things we both are. estamos escuchando a Thomas Beecher Hooker, conocido mundialmente como Tom Hooker, un cantante norteamericano, también uno de los pioneros del ítalo disco High Energy y del pop ochentoso. Cantante y fotógrafo, quien también ha hecho algunas canciones para Jen Harrow, cantante que hemos reseñado en algunas ocasiones en este programa. Un artista que tiene discos que van desde 1980 hasta el 2018. El último es del 2018. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos y más de 20 singles con diferentes seudónimos. En este caso con el de Tom Hooker y después como Tom Harrow. Andá a saber por qué se cambia el nombre, ¿no? Pero es como que han tenido dos tipos de discografías con diferentes seudónimos. No importa, vale la pena escucharlo. Esto era Tom Hooker, Find the Day and a Time. Esas eran las canciones que estaban sonando. Nos preguntan cómo se llama la página de los peinados de la que hablábamos recién. Es lospeinados.com. Así, sencillo, lospeinados.com. Y ahí pueden ingresar y ver justamente qué peinados eran los que estaban allá por la década tan querida de los 80. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Quiero mandarle especiales saludos a los amigos de Radio Causayhuasi de Perú, en particular a Cristóbal Sarmiento, el locutor de los institucionales que escuchan en este programa, que con su voz ilustra de manera impecable la artística de Invasores del Espacio. Ahora escuchamos a Matrix haciendo Magnetics. Estamos en 1983 escuchando a Matrix haciendo Magnetics. Estamos históricamente situados ahí con esta canción. Música para bailar en Invasores del Espacio. Mientras que saludamos a las demás radios que también nos emiten en diferentes diales y bandas horarias, como es el caso de la gente de Radio Sentidos en la 96.9 en Firmat, ahí en Santa Fe. Radio Cero 104.9, Saavedra, Buenos Aires. Radio Conexión Trelew. Radio Amistad 88.9, Formosa. Radio EXA 97.7, también de Formosa. En Pergamino, en FM Show 101.1. En Ecuador, sonamos en RG Radio 98.1. Saludos a la gente de Ecuador. Si vas a Chobet Sur, a Santa Fe, bueno, y pones FM Armonía 105.1, estamos también, Lo mismo en General Pinto, Buenos Aires, líder FM en el 100.1. Y si te haces un pasito por Torkinst, pones FM Saldungaray en 100.5 también. Radio 97.1 Santa Elena, Entre Ríos, FM Monkey 105.5 en Carlos Casares. También estamos en la radio de nuestros amigos de República Hosting, en republicahosting.com. Y como siempre, en Bender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Pasamos a los 90, de la banda sonora de la película Boomerang, película con Eddie Murphy, quizás no de las más exitosas, Babyface, Give It You to My Heart. En Invasores del Espacio, los 90 también están, che.

8 de diciembre de 1995, día en el que sale esta canción llamada Remembering the First Time, de Simply Red, escrita por Mick Hucknall, del disco Life, que alcanzó el puesto número 22 en los charts del Reino Unido cuando fue lanzada ya por 1995 y después llegó a las diferentes radios de Latinoamérica. Ha tenido un videoclip y un montón de remixes. Simply Red sonando en Invasores con Remembering the First Time. Y seguimos con los clásicos porque llega el turno de Tears for Fears con un clásico, Shout. These are Estamos escuchando a Tears for Fears haciendo Shout, canción del año 1985, un absoluto número uno del New Wave y Synth Pop de esta banda, compuesta por Roland Orzabal y también Ian Stanley, cantada por Orzabal con Kurt Smith en el coro. Es el octavo sencillo de este grupo, el segundo de su LP Songs from the Big Chair, que alcanzó la fama en 1985. Decíamos, esta canción llegó al puesto número uno en las listas de todo el mundo, en particular el 3 de agosto de 1985, y permaneció en el chart de Billboard Hot 100 durante semanas. Shout sería una de las canciones más exitosas de 1985, hasta llegar al top 10 en 25 países. El clip se filmó en el 84, fue el segundo de la banda, dirigido por el productor musical Nigel Dick, y justamente muestra a esta dupla de cantantes en el Yard Door en Dorset, en Inglaterra, y muestra a la banda en un estudio interpretando la canción en lo que sería un concierto en medio de una multitud de familiares y amigos. Un video que costó tan solo 14.000 libras producirlo, bastante barato para la época, y junto con Everybody Wants to Rule the World, Shout le dio una mano al grupo para darse a conocer en Estados Unidos y llegar ¿a dónde? A MTV, al canal de música por televisión más conocido del planeta. Así que nada, gran canción en este caso Shout, que tuvo muchísimo éxito en cuanto país se ha emitido. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Es verdad, la canción anterior era mucho más tranquila y entendemos que el público nos pida un poco de música para bailar. Y vamos a cumplir con esas demandas porque nosotros nos debemos absolutamente a ustedes. Y para eso, esta canción. Too Unlimited, Get Ready for This. Creo que no hay película deportiva que no tenga este tema de fondo en algún momento. Por algo será. Esto es Invasores del Espacio, los 80 y los 90. En el aire. For this. We'll be right back. escuchamos a Two Unlimited haciendo Get Ready for This. Nos quedan los últimos minutos de Invasores del Espacio y nos vamos a ir, como quien dice, por la puerta grande con una canción del año 96. La banda sueca Ace of Base lanzaba esta canción llamada Beautiful Life. Y así, directamente con este tema, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, nos encuentran en facebook.com/venderfm y en las diferentes emisoras que nos retransmiten a lo largo y lo ancho de todo el mundo. Nos vamos hoy con Invasores del Espacio, con la canción Beautiful Life de Ace of Base. Chao. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm.